De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. Todos los sonidos del barrio. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira tu mento. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira tu mento. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde está Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. Limpieza del arroyo. Es el estado ecocida que atenta contra la vida. Es el estado asesino, sus intereses mezquinos. Busca tapar un agujero, profundizando los cauces, da de comer a las fauces del monstruo, que son voraces. Un arroyo sin fondo, el agua va a desbordar, pues no alimenta raíces y el suelo no absorbe más. Los arbolitos no están, sacados todos de cuajo, y los pájaros deambulan en búsqueda de sus nidos. ¿Esa es la limpieza y el futuro prometido? El ecosistema entero no se puede replicar. Ahí donde hay humedales, los tenemos que cuidar. Son siglos de naturaleza y tejido de armonía entre la flora y la fauna. ¿Tanto puede la codicia? Son el Estado y el monstruo de la venta de la tierra, el Estado que negocios solamente garantiza. Es el Estado ecocida que avanza contra la vida. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Amigas, amigues del otro lado del parlante, aquí el Alejol quien los saluda en esto que es la masacre del cuerpo. Viernes otra vez, amigues, 2 horas por delante. Hoy la tenemos a la bruja, a ver qué nos dicen, qué nos trae el tarot y las cartas. Amigues, como siempre, aquí en la mesa de la operación técnica, mi amigo personal y de la casa, el señor Juanba. Hola, Juanba, ¿cómo estás? Hola, Ale. Bien, bien, acá andamos. Un programa más, número 20. Viernes 13 y viene la bruja, ¿no? Decíamos con Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ale, Juanba. Hoy sí, viernes 13, ese viernes 13... Noche de brujas, de aquelarre, y nos... Bueno, en un ratito ya va a estar ahí Pau, nuestra bruja querida y queride. Lindo día hoy, fresco, pero llegamos, ¿no? Llegamos, estamos acá. ¿El Cushy vendrá? ¿Dónde anda? ¿Estás por ahí, Cushy? No. No lo vi cuando llegué. No, si no, enseguida te salta la celular diciendo que no lo saludás. Claro. Pero bueno... a la masacre del cuerpo. Tenemos una sonrisa loca en nuestras caras, aquí todas las caras sonrientes. ¿Por qué? Porque el Papu de la Brindy perdió la pulseada, amigues. Free Britney, la consigna. Free Britney. Quedó libre, por fin. Era hora. Masacre del cuerpo, Radio Las Cabas. Sí, señora, sí, señor. Empezó la masacre. Prepárense porque también tenemos información. Tírame la posta, ¿no? Lo último en noticias. Tírame la posta. Mientras suena Brindy en esta tarde. Yo me hice un poquito tarde, pero bueno, ya estamos acá con esa amiga. Che, qué bueno que le pusieron a Brindy. Yo venía rápido para decirle que la pongamos y llego. ¿Y con qué me encuentro? Con que ustedes ya la habían puesto. Díganme si no hay conexión en este staff de este programa. ¿Viste, Cushy? Yo sabía que te iba a gustar, porque entiendo. Cada vez se va abriendo más el Cushy. Sí. Es raro, pero sí, cada vez. Ah, ahí está. Amigas, tenemos un número de teléfono para poder contactarse con la radio. ¿Lo querés decir, Juan Baleire? Claro, es el 11-37-84-2972. 11-37-84-2972. También nos pueden seguir en las redes, @ Radio Las Cabas, en Instagram y en Facebook. Mire, doña, don, si se quiere comunicar con nosotros, tiene todas las posibilidades para hacerlo. Es más, tiene un teléfono de línea, de esos que andan medio como a cuerda, también nos pega un tubazo y se comunica acá con la masacre del cuerpo. Amigues, quédense, porque bueno, tenemos mucho que hablar. Vamos a estar hablando vía telefónica con nuestro amigo Dan Zeta. Vamos a estar hablando un poco de la situación del ecocidio ahí también en San Vicente, y quizás podríamos profundizar un poco también en la editorial sobre este tema, no solo en San Vicente, sino también a nivel mundial, estas temperaturas altísimas que van apareciendo y un montón de cosas que el culpable ya lo tenemos bien entre ceja y cejas, y se llama capitalismo. Ahora, a continuación, en esta tarde, en la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas 90.3, lo que suena es Golpe Masivo, el fin de la alegría. Con La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. ¡Te lave la posta! Escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Seguimos en La Masacre del Cuerpo ahora con el Tirame la posta y algunas noticias de estos días. Salta, fuerte operativo de la policía para amedrentar lucha docente. Las y los docentes de la provincia se encuentran llevando adelante hace dos semanas un paro en reclamo por la reapertura de las paritarias. A ellos se le sumaron numerosos acampes, piquetes y manifestaciones en toda la provincia. Bueno, un poco empujados por el contexto en que estamos, que es de elecciones, que es de campaña. Hubo un intento de acercamiento por parte de los funcionarios. Pero bueno, les compas allá en lucha denuncian que en realidad el acercamiento es más para laburar el desgaste y la fractura entre las organizaciones que están llevando adelante estas acciones. Ayer la jornada de protestas y movilizaciones del sector de educación que está de paro terminó por la noche con una gran tensión a partir de un intento de desalojo de la ruta de acceso a Salta, donde los manifestantes están realizando un bloqueo con un importante despliegue de la policía de la provincia de Salta, que no dudó en utilizar sus dispositivos como el gas pimienta, por ejemplo, para cumplir con este objetivo de desalojo de la ruta. Hace poco más de 15 días, la situación de los y las docentes salteños tomó un gran impulso y después de asambleas y manifestaciones están cumpliendo con el objetivo que se plantearon, que es un paro por tiempo indeterminado. Cuya convocatoria hoy por hoy tiene el 65% de adhesión de los docentes y todavía continúa. Los docentes de Salta están pidiendo un incremento del salario escalonado, un incremento del 25% para lo que resta del año. La Municipalidad de La Plata cedió por 99 años un terreno a la iglesia. Hermosa, la Municipalidad de La Plata, gobernada por Cambiemos, con 21 votos a favor, el Consejo Deliberante de La Plata aprobó dentro del edificio del Consejo Deliberante vallado, porque había movilización afuera, aprobaron la ordenanza municipal que entrega al arzobispado platense un terreno fiscal en el barrio El Rincón de Villa Elisa. Las y los vecinos de la asamblea conformada de vecines, que está hace 5 años, rechazan de lleno este regalo a la iglesia por varios motivos, pero principalmente porque el intendente, Garro, de apellido, se comprometió hace 5 años a construir un centro de salud y un jardín maternal en el barrio, en este terreno fiscal que ahora está regalado a la iglesia. Tremendo. Neuquén. Comunidades mapuches bloquean acceso a Vaca Muerta contra el fracking y en defensa de la vida y del agua. Sí, desde el miércoles 11 de esta semana, este miércoles, 5 comunidades decidieron bloquear totalmente los accesos a sus territorios en los yacimientos Fortín de Piedra, Loma La Lata, Tratallén y Puesto Hernández en la provincia de Neuquén en defensa de la vida y el agua. La medida es porque están hartos de esperar las respuestas presentadas de todas las formas para detener este desastre ambiental que afecta la vida, los territorios, el agua, el aire puro y el futuro. Hay presencia policial en los cortes y simultáneamente la Confederación Mapuche de Neuquén junto a organizaciones sociales y organismos de derechos humanos están realizando una protesta en la sede neuquina de YPF. ¿Sí? Desde ahí dicen... denuncian, mejor dicho, esto, ¿no? Que hay movimientos sísmicos, hay basura petrolera que se acumula por toneladas sin tratar, contaminando el aire y todo lo que rodea. Y últimamente la crisis hídrica también provocada por una industria que consume millones de litros de agua por cada una de las perforaciones. hay 1.100 perforaciones en Vaca Muerta y cada una de ellas consume entre 10 y 30 millones de litros de agua por pozo. Así que, bueno, imagínense el tremendo maltrato que está recibiendo todo el ecosistema en esta zona de Neuquén. Y no solamente en Neuquén. Saca del cuerpo. Radio Las Cabas. Bien, amigos, amigas, amigues, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo en Radio Las Cabas 90.3 para quien está de cerquita, cuando transmitimos ahí con el transmitor loco, pero si no, no puedes escuchar acá, vía internet para todo el planeta, estés donde estés. Donde estés estaré, decía una propaganda de Nescafé, me parece. Le pasamos el chivo ahí que seguramente le hace falta a esa empresa. Bueno, amigues, llegó el momento tan deseado, la hemos extrañado muchísimo, muchísimo la Pau, que ya sé que está conectada por ahí y nos trae la hora de la bruja. Buenas, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? Pau. Se extrañó mucho, ¿verdad que sí? Bueno, ¿cómo andan por ahí? Por acá estamos bien, ahí cerquita de la estufa, ¿no? Está fresco el día. Sí, acá estamos. ¿Está el sol? Acá pintaron unos matecitos, unos té para arrancar el programa, calentar un poco ahí el cuerpo, la cuerpa. Por supuesto, estamos mateando, tenemos la estufita cerquita. Hola. Así que ahí nos vemos. Marcha bien. Bueno, Pau. Pero bueno. ¿Cómo viene? Bueno, hoy tenemos. Nada, ¿cómo viene todo esto? A ver. Bien, viene muy bien. Hoy pensábamos charlar un poco sobre qué encontrarnos en una sesión de tarot, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado del tarot y algunas cartas, algunos mensajes, pero capaz que alguna nunca fue a que le lean las cartas, a que le tiren las cartas. Entonces, bueno, vamos a ir metiéndonos un poco de qué se trata ese mundo. Y está bueno pensar, en principio, que es un encuentro que va a estar bueno, o sea, que tiene que estar bueno necesariamente, si no, hay que huir. Si uno se siente ahí que está incómodo, que no le gusta, que no hay como buena conexión con esa persona que le está por leer o por compartir un mensaje que tiene las cartas, me parece que esa es como una primera señal para decir, bueno, tomo acá lo que me parece bien, pero me fijo, presto atención. Así que ahí siempre está bueno que encontremos quién nos gustaría, con quién nos gustaría compartir y con quién nos gustaría que nos tire el tarot y que nos lea. Siempre está bueno eso. Y en principio, pensar por qué vamos a que nos lean las cartas, ¿no? Si es que porque hay alguna confusión, si es que sentimos que estamos bloqueados o necesitamos un mensaje o algo en lo que confiar y entonces queremos que el tarot nos diga algo. Es un poco también la sensación de poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Vamos a leer el tarot para poner las cartas sobre la mesa y ver a ver qué pasa. Así que no hay una razón específica o más válida que otra para que nos lean el tarot, sino más bien es esa conexión de decir, che, tengo ganas, a ver qué pasa. Y puede ser también en un momento de, por ahí, confusión o de algo de que se cerró una etapa y empieza otra, o algún momento donde decimos, a ver, estoy un poco desorientada, ¿qué onda? Y pensaba, ¿no? Como también en cómo yo me cuál había sido mi ingreso al tarot y cómo habían sido las sesiones. Y todo el tiempo me aparecía esto de que a veces vamos a los lugares y queremos tener todo resuelto o ir con algo reserrado. Decimos, no, bueno, no voy a ir a que me lean las cartas porque no tengo ni idea qué preguntar o no se me ocurre cómo. Bueno, eso se construye también, ¿no? Es un espacio de charla, de intercambio, de ida y vuelta, de. La idea es que si no sé bien qué preguntar, compartírselo al tarólogo, a la taróloga y que esa persona me pueda ir orientando cómo preguntar, qué conviene. A veces pasa que consultantes vienen y quieren capaz saber algo que tiene que ver con otra persona. Y ahí está bueno poder invertir la pregunta, porque ese espacio en realidad es personal y tiene que ver con qué me pasa a mí con eso o qué quiero saber sobre mí. ¿Y qué mensaje tienen las cartas para mí? No en términos de yo, sino más bien de un posicionamiento de qué podemos hacer nosotros. Porque a veces queremos preguntar o saber cosas que en realidad no nos corresponden, ¿no? Y el tarot ahí me parece que es bien maestro de no responder. Como cuando queremos ahí decir, queremos saber algo que no nos corresponde saber. Así que bueno, ahí cuando queremos formular una pregunta, porque en el tarot siempre tenemos que hacer una pregunta para poder sacar las cartas, esa pregunta que a veces no sabemos bien qué queremos preguntar, la podemos ir construyendo juntes. No es nada que esté cerrado. E incluso en la medida en que van saliendo las cartas, se pueden renovar las preguntas. ¿sí? Capaz salió una carta como el loco que nos indica que se inicia un camino y queremos saber, bueno, pero ¿de qué se trata este camino? Porque la verdad que estoy reconfundida y tengo 7000 puntas. Bueno, podemos repreguntar. Eso se puede ir como avanzando en la cantidad de preguntas a medida que van saliendo. Y, por supuesto, también las respuestas se van construyendo, ¿no? En el diálogo, en lo que al consultante, a la consultante le pasa con esa carta, lo que ve, qué le llama la atención. Me ha pasado que por ahí consultantes me decían, che, pero mirá esa carta, tiene un bastón, y hacen una relación con el bastón y dicen, no, claro, y esa relación empieza a tejer un mundo de respuestas que estaban ahí medio enredadas y que en realidad las vamos construyendo juntas. Pau, ¿y me escuchás bien ahí? Perfecto. Bien. Y la pregunta sería esta, como la pregunta iniciadora, la pregunta disparadora, quizás en principio no importa tanto, sino como en ese construir de preguntas y en ese diálogo que vos estás diciendo, o tiene su cuota de importancia esa pregunta disparadora como iniciadora, digo. Lo que tiene mucha importancia es la pregunta. Quizás empezamos con una pregunta más tranqui o que no responde realmente a lo que estamos ahí queriendo saber o preguntar. Bueno, pero sí es importante la pregunta. Porque si no, no sabemos bien en qué clave leer las cartas que van saliendo, ¿no? Entonces, preguntar siempre está bueno. A veces por ahí es una pregunta más general, puede ser quizás una lectura del pasado, el presente y el futuro, qué energías estaban disponibles en el pasado o de dónde venimos, en qué momento estamos ahora, hacia dónde vamos. Quizás es una más general, como, bueno, energías disponibles sobre lo laboral o un consejo general sobre mi maternidad. Bueno, es una cuestión más general, pero la pregunta está planteada y a partir de eso y a partir de ese tema empezamos a ir desenmarañando estos mensajes. Y después, bueno, miles de preguntas que podemos ir haciendo. Hay, también cada tarólogo, cada taróloga tiene sus modos, ¿no? Algunos sacan siempre 3 cartas, no importa cuál sea la pregunta, siempre hay 3. Otros se animan a 1. Otras suelen hacer quizás lecturas más generales y después van preguntando específico. Esto también depende de cómo cada uno lee. Y de también la energía del consultante. A veces me pasa de sentir que falta un poquito más, ¿no? Como, bueno, ya estamos hace un rato leyendo, intercambiando, viendo qué mensajes hay, pero igual falta alguito más. Bueno, entonces ahí es como ir viendo qué nueva pregunta de cierre hacemos, pero como esa sensación de ir tanteando. A veces con una sola pregunta, una sola lectura, ya está, se despliega un mundo y no hay más. O sea, no tenemos que seguir preguntando porque es tanta la información y tanto lo que vamos viendo en el mensaje de las cartas que ya está. Pero a veces no, y está bueno también ir detectando eso y también saber que por ahí me leo una vez y me leen y pasan un montón de cosas y a la otra me leen y en una sola lectura, bueno, ya está. Tampoco hay que enviciarnos, ¿no? Como, bueno, no, pero haceme, te quiero preguntar más cosas o, bueno, ya que estoy, aprovecho y te pregunto tal cosa, y quizás no era significativo, y eso se siente, eso aparece también. La ansiedad, ¿no? Sí, nos resale esa, siempre, por supuesto. Aparte de decir, uy, estoy acá con el paño abierto, con las cartas, con alguien que me está escuchando, y yo le pregunto, ya fue. Claro. Pero a veces nos tanteamos internamente y decimos, pará, por ahí me pasé, ¿no? Como que, qué sé yo. Claro, sí, hasta... de lo que venís contándonos de cómo posicionarnos, pienso, ¿no? En una sesión y cómo preguntar, me viene a la mente esto de hacernos conscientes de nosotros mismos y la metáfora de poner las cartas sobre la mesa me parece increíble porque si bien lo usamos como metáfora, en este caso es literal y también se trata de eso, ¿no? De hacernos conscientes y de poner... Lo que queremos preguntar también puede estar acompañado de algunas cuestiones que nos cuesta preguntar justamente, o nos cuesta traer a la conciencia. Y no sé, ahora estoy pensando al tarot como una vía a eso, ¿no? A poder poner las cartas sobre la mesa, hacerse consciente decir en palabras y en forma de pregunta cosas que queremos investigar de nosotros. También, eso también, ¿no? De preguntar sobre otra persona. ¡Qué chusmeta! Pregunta por vos. Ah, pero empecemos por uno. De esos hay un montón. Hola, Pau. Acá el Cuchi lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Pero muy bien. Con una gana de escucharle a usted que ni le cuento. Usted sabe, Ana, que yo pensaba... Y a Pau también le digo que eso de poner las cartas sobre la mesa, pensé que tenía que ver con el póker, ¿viste? Que cuando así, también. No da más, ¡pum! Pone la carta y claro, se acabó el juego. Claro, yo la entiendo la metáfora como de poner las cosas sobre la mesa, hacerse cargo, charlarlas o lo que sea, ¿no? Y como que lo empalmé en esto, ¿no? De buscar... Sí, que tiene que ver de lleno con lo que decís. Claro, a través de preguntas, cosas de la situación o de una misma... ¿No? Y hay niveles también. Hace unos días leía un libro de tarot y astrología y, bueno, hay un montón de coincidencias o análisis que se pueden hacer en consonancia a esas dos artes, pero hay como niveles, ¿no? Por ahí sale una... Las cartas son muy profundas y hay mensajes que incluso los tarólogos, las tarólogas, necesitamos un montón de tiempo de práctica y de experiencia para poder también leerlos, ¿no? Porque... tienen una riqueza en términos de imagen, de colores, de cómo dialogan con otras cartas, de la energía que está puesta en juego. Y también con el momento que está atravesando esa persona. Muchas veces el mensaje de una carta puede ser un montón, pero solo podemos agarrar un cuartito de eso, que igual es re importante, porque ese cuartito nos trae una nueva pregunta, ese cuartito de información nos genera una calma o un bajar cierto nivel así de pensamiento de estar de confusión o nos impulsa algo o nos trae una pregunta que no estábamos viendo o nos trae una alerta que no estábamos viendo, ¿no? Estábamos pensando por un lado y la carta nos trae una alerta por otro lado y decimos, ah, claro, y empezamos a conectar. Pero eso también, esos niveles, ¿no? Los vamos transitando y sobre también... Por supuesto que para arrancar en una sesión de tarot hay que tener una disponibilidad a escuchar algo de eso, ¿no? Y de ver qué pasa. Que a veces igual se tranca, ¿eh? Esa disponibilidad. Estamos ahí y de repente no era lo que queríamos. O me ha pasado también de no saber bien cómo, al principio, ¿no? Cómo encarar, porque yo encaraba por un lado y por de lo que iba diciendo la carta y la otra persona me iba poniendo unas caras como de, bueno, no. Pero no, porque yo lo que te estoy diciendo, bueno, entonces también es con la palabra, ¿no? Había un psicoanalista que decía, por la palabra se enferma, por la palabra se cura. Bueno, con las palabras vamos ahí viendo qué hacemos y también con la energía. Por ahí no hay tanto, no es una práctica corporal el tarot, en términos de, no sé, poner el cuerpo en algo más así de acción, pero sí de ir como enlazando significados, experiencias, historias, y abriendo el corazón, que es básicamente una manera de poder conectar. Si no abrimos el corazón, por más de que le preguntemos 700 veces qué va a pasar con tal cosa, no va a pasar nada. Parece que va por ahí. Che, Pau, y con esto de ponerle el cuerpo, que decís que no es tan así, ¿no has terminado así como media exhausta? Exhausta. Sí. Luego de una sesión con alguna persona quizás un poco complicada o con preguntas un poco difíciles, después digo, ¿la cuerpa no te pasaba un poco factura de eso? Está re bueno lo que preguntas. Sí, yo pensaba en no poner el en que no era una práctica de no poner el cuerpo porque vengo haciendo, hace poquito arranqué con una práctica que es mucho más corporal y entonces como que mi cabeza se fue ahí. Pero es verdad que estamos ahí poniendo el cuerpo, claramente. Y es verdad que nos vamos medio cansados como de por ahí mucho intercambio o mucha charla medio densa, ¿no? Que se va como armando una bola de cosas o la persona, y yo me trago y la persona también. Me ha pasado hace no mucho con una chica que bueno, no estábamos dando pie con bola. O sea, yo le decía unas cosas, las cartas, o sea, a través de la interpretación de las cartas, y ella me decía, bueno, no, pero no es así porque en realidad yo lo vivo así. Bueno, entonces ahí la pregunta. Y bueno, vamos a preguntar un poquito más. Y seguía saliendo lo mismo. Y yo ya no sabía cómo hacer. Y después de eso cerré todo, me acosté. Y bueno, limpié las cartas también. Cerré el paño, las dejé ordenadas. Me acosté y traté también como de bajar yo. Porque me había quedado una sensación de mucha angustia. Porque no sabía si había podido acompañar bien esa lectura, si había sido útil para esa persona. Y aparte, uno después, en general, no, yo no tengo la práctica de continuar hablando con personas que consultan. Como, bueno, listo, consultaste y quedó ahí, no retomamos luego eso, o no te voy a escribir para ver en qué andás. Como quedó ahí, es ese espacio que se abrió y luego se cerró. Y entonces, bueno, me quedó a mí como esa sensación. Así que sí, en eso tenés mucha razón. Hay un impacto súper fuerte. Pero entra mucho más en juego la interpretación y la palabra. A eso iba también. Claro, y eso... Veo que se pelean por ver quién pregunta. Sí, nos estamos peleando, voy yo primero porque levanté primero la mano. No, pensaba en esto de que decías antes de la predisposición que tiene que tener la persona que va a consultar, y también es estar predispuesta a escuchar cosas que quizás no nos gustan o no, o esperábamos otra respuesta del tarot, pero bueno, es esto, es un poco el azar y un poco la interpretación que le damos, ¿no?, a las cartas que van saliendo. Entonces la predisposición tiene que estar como para lo bueno y para lo que no nos gusta tanto, digamos, ¿no? Tremendo, me pasó, esto es un ejemplo personal, el año pasado de cuarentena, y que lo pude ver recién después, me salía siempre la misma carta, que es la luna, y es una carta que habla de una profundidad emocional muy grande, de bucear en el inconsciente, de meterse como en lo más profundo, y que eso saca miedos, saca historias que nos pueden doler un montón. Y yo no me daba cuenta cuál luna estaba hasta que en un momento dejé de estarlo y empezaron a salir otras cartas. Y ahí dije, ¡ah, claro! Y yo no lo podía ver y me enojaba un montón con esa luna que aparecía. Y trataba y le daba vueltas y decías, pero no, ¿cómo puede ser? Porque si yo estoy haciendo esto y mirá qué activa que estoy con tal cosa. Y en realidad lo que estaba pasando, lo más profundo de mí, era re la luna. Estaba ahí aflorando toda la caca que estaba dentro medio pudriéndose. Y yo no lo veía hasta que, bueno, empezaron a salir otras cartas, la luna no salió más y hoy no me siento en ese mismo proceso del año pasado y, sin embargo, en ese momento yo me enojaba, decía, no, la luna. Aparte, yo vengo de una profe que fue la que me enseñó el tarot, a la cual le agradezco profundamente, pero con la cual después de un tiempo también pude ir construyendo cuáles eran mis diferencias con su modo de ver el tarot. Y estuvo re bueno poder también ver que había cosas que me había compartido desde su experiencia que yo no las quería como propias. Y que tenía que ver, por ejemplo, con que algunas cartas, ¡uy, no! La luna, ¡uy, no! Bueno, deconstruir eso es re difícil porque nuestra cabeza piensa en blanco, negro, en bien, en mal, en esto y lo otro. Y en realidad, en cada carta hay cosas a tener en cuenta. Digo, la luna no es la carta más simpática del planeta, ¿no? Estás en una, vamos a simplificarlo, seguro estás en una si sale la luna, pero eso no significa necesariamente que entonces está todo perdido. Claro. Sí, hay que prestar atención, pero como todas las cartas me parece que hay que prestar atención. Ojo que a veces si estás en una, pero buena, o sea, está bueno también, ¿no? Si es no la es... nueva luna, sí. Por ahí, la no, nueva la luna. Noche sonando no está tan mal. Si es la nueva, ¿no?, luna, no estaría mal, sí. No, tal cual. Mi pregunta, Pau, era en esto que vos que contabas, bueno, de cómo hacer las preguntas, del que se construye ese diálogo, y pienso... ¿Se podría pensar como una especie de terapia, digo, en relación a algo regular en el tiempo, esa consulta? ¿O vos recomendarías que sea algo más eso, como espontáneo de un momento? ¿O podría llegar a haber un tratamiento de tender esa carta? Digo, ¿me explico? De quien consulta, sí, ¿no? Entender esa carta, construir ya con vos un diálogo de, bueno... ¿Te acordás que la otra vez nos salió esto? No sé, ¿cómo lo ves vos todo eso? Yo creo que se puede. También pienso que hay como un tiempo prudente para ir preguntando, ¿no? Que en algunas hablan de 21 días como proceso. Yo le pondría un poquito más, pero sí, ponele que una vez al mes, como para ir acompañando. Yo me leo las cartas cada 6 meses, por ejemplo. Y lo tomo como un proceso así terapéutico, de decir, bueno, a ver, cerró un ciclo. 6 meses también, por ejemplo, en términos astrológicos y de ciclos lunares, ahora de hecho se abrió un nuevo ciclo de 6 meses con la luna nueva en Leo que tuvimos la semana pasada. Bueno, de acá a 6 meses, bueno, ¿en qué andamos? ¿No? Y está bueno como ese registro. Yo no tengo en este momento consultantes que estén con esa lógica. Por ahí algunos consultan con más asiduamente, cada 3 meses, 2 meses y así, sobre diferentes temas. Pero sí, yo creo que es una herramienta que recontra complementa los procesos que venimos teniendo de análisis, de pensamiento de nosotros, y que sí, que con cierto tiempo de distancia puede servirnos como orientación, por los mensajes, por las preguntas. Hay una práctica súper linda que es, por ahí hay un arcano que me sale muy seguido, bueno, poder tenerlo cerca o dormir con ese arcano debajo de la almohada, lo puedo imprimir, lo puedo pintar, lo puedo dibujar, puedo ver qué me inspira, qué me genera ver esa imagen, qué elementos tiene, qué preguntas, y vivir ese arcano está re bueno y también puede servir para reflexionar en el durante, antes de la consulta o después de la consulta. Así que sí, yo creo que puede ser un complemento esotérico interesante. Por supuesto que en términos de salud mental, siempre que necesitemos ayuda de un profesional de la salud, está buenísimo acudir a él, a ella, y eso no lo puede reemplazar el tarot, pero si eso está garantizado o si eso no es necesario, sí, las cartas tienen un montón para decirnos. Se podría decir que el tarot es como un... No es que suplanta, sino que acompaña, ponerle claro, en ese proceso, complementa, sería un complemento en esos momentos difíciles en que uno quizás está como, che, empiezo terapia, no lo empiezo, puedo consultar por este lado, o sea, podríamos decir que es aconsejable inclusive si la persona está predispuesta a obtener algo, un poco de información desde ese lado, ¿no? Sí, totalmente. Para mí sí, para mí re va por ahí. Bueno, Pau, y no sé si querías contarnos algo más de esto, que de estas preguntas que habías preparado, y también que tenías la intención de sacar una carta, ¿no? Íbamos a sacar unas cartas, sí. Bien. En el tarot se puede... Hoy estoy con que le digo tarot. A veces le digo tarot, ¿vieron? No sé, fui cambiando. Depende del día. Le podemos preguntar lo que queramos en términos de... Si siempre estamos en el lugar de acción, de protagonismo, en el sentido de, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál es el consejo para mí? ¿Cuál es la actitud que debo tener? Porque esto lo hablamos una vez que nos encontramos, ¿no? Como no tercerizar la responsabilidad. Ah, bueno, a ver, ¿qué puedo aportar yo acá? ¿O cuál es mi lugar en esto? ¿Qué pregunta me puedo hacer? ¿O qué alerta hay hacia algo de mi práctica, de mi día a día? Después podemos preguntar sobre lo que queramos, desde vínculos, salud, lo sexual, lo creativo, el laburo, algo de la familia, algo de los hijos. O sea, ahí como que se abre un remundo. ¿Qué me traba? ¿Qué me posibilita? ¿Qué es lo que me está moviendo? Un consejo. Bueno, ahí como un montón de cosas. Los vínculos también. Yo me acuerdo el año pasado, el anterior, preguntar un montón sobre la militancia. Como, bueno... Y hacer lecturas sobre cómo venían algunas cosas de la militancia. Y me reayudó, zarpado. Pero bueno, yo porque igual me leo a mí misma. Hay personas que no y está bueno también. Creo que eso también lo hemos hablado alguna que otra vez. Bueno, y decía yo por ahí de hacerle, de sacar alguna cartita más general sobre algún tema, que haya quórum, como para tener algún mensaje. podríamos pensarlo de acá 15 días como un tiempo prudente, ¿no? A ver qué nos dicen las cartas sobre algún tema que les dejo elegir a ustedes. Ahí va, bueno, yo. Nada, eso. Estaba con esa duda de cómo va a ser para tirar las cartas y que sea algo que nos llegue a todos. Está bueno eso de buscar un punto en particular. No sé, quizás a ustedes se le ocurre algo, porque si no yo tengo una ahí como para... Sí, yo antes de por ahí de avanzar en eso, quedar, no sé si nombrar esto de qué pasa con el post de la sesión, que me quedo con ese, ¿no? Que era también una pregunta que había surgido ahí, y si querés, sí, pasamos a las cartas y dale ahí, tiras tu... De una. Para mí en el post está bueno, en principio, irnos con una sensación, por supuesto, de mucho movimiento seguramente, de quizás mucha información y demás, pero siempre con una sensación de calma, en el buen sentido. No que no se movió nada y entonces, sino de cierta tranquilidad de que eso que acaba de pasar y que ese intercambio... me produjo algo que está bueno en mí. Me he ido de sesiones de tarot, de más pibita, de, no sé, tener 17, 18, 20, 22, e irme mal, como, pero entonces, como muy enroscada. Bueno, eso no está bueno que pase. Ahí hay que evitarlo y hay que tratar por ahí de no pensar que el tarot tiene algo así que... me va a cagar la vida, sino más bien de darle otra oportunidad, pienso yo. Y después es darle tiempo. A veces las fichas caen un par de días después, a veces se nos ata una idea mucho después, por eso ahora que estamos haciendo sesiones virtuales muchas veces, yo mando las fotos para que, y bueno, y en ese momento si es presencial podés sacar la foto como para ver los arcanos después, o mucha gente anota mientras estamos charlando, y esto está bueno también, porque hay que ir recuperando, porque en ese momento uno está como con un montón de cosas, y hay cosas que se pierden. Entonces, poder volver a eso y darle tiempo. Y también saber esto, que esa información que llegó, yo confío en que es información que es la que podemos escuchar en ese momento, ¿no? Esa persona que está compartiendo... en este caso yo, que estoy compartiendo como una interpretación, creo que es como la información que se puede escuchar en ese momento y no otra. Y también confiar en eso. Como, bueno, eso que pasó, es eso que pasó. A ver, y por eso, en el después me parece que esa sensación de tranquilidad y de confianza de que eso que pasó estuvo bueno, me parece que tiene que estar. ¿Cómo lo ven ustedes? Que se han leído las cartas. Yo no pasé por esa experiencia. En algún momento creo, bueno, que, inclusive creo que esta es la primera vez que voy a estar involucrado en el tarot, a ver qué es lo que nos dicen las cartas para dentro de 15 días, sugiere, claro. Pau. Yo creo que es como todo, ¿no? Que a veces nos cuesta entender la información que recibimos, a veces puede ser mucha, y está bueno eso de dar tiempo a que asiente. Y también sucede mucho esto de después ir encontrando alguna de las cuestiones que salieron, que las vas encontrando en tu día a día, y ahí va como cayendo, ¿no? Decantando la información, y ahí vemos qué queremos tomar o no de todo lo que escuchamos. Para mí sirve un montón en ese sentido. Y de vuelta, ¿no? Como ponernos en primer lugar y de tomar conciencia, ¿no? De lo que nos pasa o de lo que buscamos. Para mí es eso. Ya después, en otra columna de la bruja, vamos a hablar de cómo podemos hablar de cómo el tarot puede tener, puede no, para mí debe tener, ¿no? Y para muchos, perspectiva de género, y una mirada más integral de las energías, de la salud, del cuerpo, de los vínculos. Y eso está bueno también, porque me parece que una perspectiva de género también puede aportarle esto de, bueno, no es una cosa individual que me pasa solo a mí, o es algo que entonces tengo que resolver yo porque soy una desgraciada que me están pasando estas cosas. Bueno, no, vivimos en un sistema con ciertas condiciones, hay unas lógicas que se repiten, que nos atraviesan como seres humanos y que uno a uno puede poner en juego su disponibilidad para transformar cosas, pero también tenemos que ver, bueno, cuáles son las limitaciones que tenemos alrededor, cuáles son los condicionantes, y no pensar que entonces hay una profunda individualidad, que entonces yo puedo con todo y voy, y entonces es mi caminito y me lo merezco o no me lo merezco, y si lo doy todo, entonces lo voy a conseguir. Bueno, porque también eso es súper angustiante y es negador de los límites de la realidad, que me parece que está bueno también considerarlos. Bastante marxista el tarot, entonces. Es como una visión marxista también de esto, ¿no? De ver en qué condiciones, en qué ambiente nos estamos moviendo, que también obviamente nos influye en lo que nos pasa adentro, ¿no? Bueno, ¿nos ponemos de acuerdo o qué? Sí, sí. En esto de los sentires colectivos, si somos demasiado asamblearios, entonces no habría mejor forma de tirar una carta que en un tema que nos involucre a todos. Y si hay algo que nos está involucrando a todos en este momento, es que estamos en una situación difícil. La cosa se viene cada vez más complicada, la guita no alcanza, se te rompen las cosas, no las puedes arreglar y demás. Entonces, quizás una buena pregunta sería, ¿qué nos dicen las cartas para poder abordar todo eso que vamos transitando, toda esta bataola que nos lleva de acá para acá, de acá para allá y así, y para todos lados? Entonces, quizás las cartas nos pueden dar algún mensajito, algún dato, algo que nos pueda servir entre todo esto. No sé si la pregunta... ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería el tema? Claro. El tema es un consejo. ¿Cómo afrontamos un consejo? ¿Cómo afrontamos esto? ¿Cómo afrontamos? ¿Seguimos firmes a nuestras convicciones? ¿Nos dejamos torcer? Es como un monstruo de tres cabezas queriendo preguntar a... ¿No? Un monstruo de tres cabezas queriendo... No, bueno, pero pará. No, pero ¿cuál sería? Bueno... Vos te metiste en una sola, Pavo. O sea, le dijiste a estos tres loques que se pongan de acuerdo en una pregunta. O sea, podemos estar hasta las 10 de la noche. ¿Vos podrías sugerir una pregunta, digamos? Sí, va a ser lo mejor. No, pero está bueno. Podemos pensar como la situación actual, general, ¿no? Claro, porque no es para nosotros tres, va a ser para todos. Claro, pandemia. Es para todos, por supuesto. Estamos bien, hacemos una caracterización de que estamos en un momento complicado, duro, difícil. Bueno, le podemos pedir a las cartas un consejo general, un mensaje sobre esto. Podemos, eso sería muy general. Vamos a sacar eso y vamos a pensar con qué herramientas contamos. Les vamos a preguntar a las cartas con qué herramientas contamos como clase, como seres humanos, para este momento. Ahí va. Vamos bien. Con esas dos. Sí, me encantó. Bueno, hay dos maneras de sacar cuando estamos ahí en la virtualidad. Yo ahora voy a hacer esta, pero hay dos maneras, que se puede decir un número y se saca la carta que está en ese número, o se puede sacar como estoy sacando yo, que estoy eligiendo. Bueno, ya saqué como el consejo general para esta situación y con qué herramientas contamos. Bueno. Salieron. Suspenso, la masacre del cuerpo. Bueno, salieron para el consejo general y el mensaje más para este momento, salió el diablo, la templanza y el mundo. Toma pa' vos, son tres cartas diferentes. Toma pa' vos. Vamos, sí, muy distintas. Vamos a arrancar con esta primero, con esta lectura. Creo que las cartas nos hablan, en principio, de relaciones de poder muy, muy, muy, muy poderosas, ¿no? Estamos metidos en relaciones de poder muy, muy... No estoy pudiendo encontrar la palabra correcta, pero sí donde nos vemos... O sea, estamos en un claro momento, esto hace siglos, pero bueno, aparece... De dominados y dominantes, de quienes nos dominan y quienes están dominados, ¿no? Pero con una profunda creatividad también para ver qué hacemos con eso, ¿no? Y cómo podemos soltar esas cadenas. Y también sale la templanza y el mundo, que son dos cartas que hablan de que de cierta conexión, como más de sanación, o de búsqueda de cierta completud, de búsqueda de poder unir aquello que parece desunido. Yo lo que siento es que el consejo que nos está trayendo es sigamos moviendo el agua. Sigamos moviendo eso que está pasando. Sigamos moviéndolo sabiendo que está todo sobre la mesa, el mundo nos habla de cierta completud, de cierta utopía, de cierta búsqueda de cerrar un ciclo, pero sabiendo también que estamos atados a un montón de relaciones de poder en las cuales a veces es difícil desarmar. Y esto a nivel colectivo y a nivel individual. Pero en el medio tenemos la templanza, y la templanza nos dice, es posible ir uniendo esto que parece desunido, es posible ir sanando esto que duele tanto, es posible tener un ángel de la guarda, habla la templanza, que es ella, él, ella misma, el ángel de la guarda, encontrar algo que nos ubique en un lugar más amable y que nos permita seguir transitando esto. Y tenemos en el diablo, en estas relaciones de poder, también la creatividad a disposición. Parece que cuando sale el diablo, yo siempre quiero mencionar la creatividad, porque me parece que si no nos quedamos muy atados a cómo el diablo muchas veces nos oprime y nos engancha y no podemos salir de esa, pero sin embargo hay un caudal de creación ahí que podemos usarlo a nuestro favor. Así que estamos como por esa, por ahí. O sea, tendríamos que empezar a encontrar cuáles son esos ángeles de la guarda en términos de la templanza y cuáles son esos puntos medios que podemos ir generando consensos para ir conectando esos lugares de poder y esa búsqueda de una utopía y de una realización. El mundo nos habla de cerrar un ciclo, de encontrar algo que tenga todo, que esté completo. Y en términos de completo, como algo que nos traiga realización. Claro. Así que, bueno, estamos ahí. ¿Y qué herramienta tenemos? Salió el ermitaño. Y el ermitaño... ¿Eh? ¿No? Quédate en tu casa, ¿no? No. El ermitaño, para mí, lo que nos está diciendo es dos cosas. En principio, que nosotros... Como clase, vamos a ponerle, o nosotros como grupo humano, somos unos viejos sabios. Hay cosas que ya sabemos, que ya las vivimos, que no las podemos volver a repetir. Pero el ermitaño nos trae el... Hay que iluminar el pasado para ver eso que estamos haciendo, eso que hicimos, eso que pasó. Hay que iluminarlo, hay que recorrerlo, hay que volver a mirarlo. Estamos en una tremenda crisis. El ermitaño es el viejo sabio en el medio de la crisis, en el medio del quilombo, del dolor más profundo, que tiene que mirar para atrás porque tiene que ver todo lo que recorrió. Pero no se puede quedar en esto. Claro. No se puede quedar ni en añoranzas, no se puede quedar en los viejos errores, no se puede quedar en lo que fue y no pasó, no se puede quedar en lo que está allá, atrás, lejos, pero tampoco puede obviarlo, porque ahí también está su riqueza, en no. eso que se supo construir y en eso que se vio, y que bueno, que eso nos tiene que dar las herramientas para poder pasar esa crisis, que es profunda, o sea, es profunda, pero es un viejo sabio, el tipo sabe lo que está hablando, nosotros como humanos sabemos lo que está pasando, tenemos las palabras para nombrar esto que está pasando, me parece. Iluminemos eso y sigamos caminando. Me suena a no negar la historia, ¿no? Esto de iluminar el pasado, a recuperar quizás cuestiones de la historia para ponerlas en juego como herramientas para el presente y el futuro. Y digo historia como historia colectiva e historia personal, ¿no? Sí, para mí es re claro que el ermitaño trae todo lo acumulado, toda la experiencia acumulada, todo lo que se supo construir y todo lo que también ya se vio y se vivió y se sabe cómo es. No caer en lo mismo de siempre, no darle el mismo lugar a los mismos de siempre. Ya sabemos que no funciona, no... Pero bueno, a veces necesitamos recuperarlo, necesitamos mirarlo. Para no volver a caer. Bueno, por ahí es un momento de revisión de eso y de seguir. Pero, y no es en soledad. A ver, El ermitaño en realidad es un solitario, pero yo me voy a dar el privilegio de decir que no es en soledad. No, está muy bien, nunca es en soledad en realidad. O sea, sí hay cosas que son en soledad e individuales, pero la mayoría, el todo, es con el otro también. A mí me gusta mucho la soledad y las buenas compañías. Ah, bien, claro, un poquito y un poquito. Un viejo sabio diría eso. Claro. Ahí está el ermitaño. Bueno, Pau, un montón. Nos quedamos acá. Sí, un montón. Acá estamos tecleando. Un montón, pero también podría decir, o atreverme a decir que es como muy real, ¿no? Digo, la lectura muy atinada, muy eso. Digo, ¿no? Estamos en elecciones, está todo, ¿no? Definiéndose ahí estos poderes que nombrábamos como grupo humano y bueno, muy atinado, eso. Mirá, yo quería ver cómo nos íbamos a desenvolver un poco con todo este quilombo y terminé hurgando mientras Pau hablaba en situaciones puntuales en las que dije, ah, mirá, y sí, puede ser, así que me parece que, sí, que la palabra es esa, atinada en... No, personalmente, si lo tomás personalmente, claro. Listo, es un océano de emociones. De emociones, sí. Ah, sí, pero... ustedes dos lo tomaron colectivo, ¿no? Tienen los ojos muy vidriosos, ¿cómo le emociona lo colectivo a esta gente, amigues? La verdad que somos un programa muy colectivo, muy popular. No, bueno, es un poco y un poco, ¿no? Entre lo individual y lo colectivo, me parece que está bueno tener entonces presente para estos próximos 15 días que contamos con herramientas, que contamos con conocimiento, solo que hay que repasar un poco para no caer en lo mismo. Y me da mucha confianza y tranquilidad que esté la templanza entre estas cartas que son tan poderosas, porque yo la entiendo también como algo que, bueno, que... Tómalo con soda. Claro, tranqui, que esto va a pasar y que hay cuestiones que van a salir bien, aunque el mundo esté, o sea, atravesado por esta figura del diablo, ¿no? Como que tiene, por lo que decías, Pau, entiendo como una parte media negativa, entre comillas, pero también una parte positiva, ¿no? Como esto de transformación, creación... Me gusta. Escorpiana, es media escorpiana esa carta, ¿no? Perdón, una, perdón. Sí, siento yo algo. Te puedo interrumpir. Esto va a terminar mal, Pau, ¿eh? Abrir una sesión en vivo así con estos dos acá va a terminar mal. Es que yo iba a preguntar eso. Digamos, como que nosotros nos pusimos a hacer una interpretación de la interpretación y me parece que, ¿no? Es como que te pasa eso. Es mucho. Claro. Es mucho. Sí, pero está bueno. Ah, ok. Está re bueno. Sí, re. No, yo quería decir que el orden de las cartas, ¿no? Salió el diablo, en el medio la templanza y por último el mundo, ¿no? Y el mundo es la convicción de la utopía, de la realización, de aquello que soñamos, de aquello que nos merecemos, ¿no? Entonces me parece que está re bueno como el orden que salió. Claro. Porque si no deja de estar presente, estamos pensando en cómo estamos hoy y me parece que esos sentimientos, esos deseos y ese sueño de que todo sea para todos está presente en el mundo. Lo tenemos adelante, ¿no? Como en la visión, está adelante, en el orden. Tal claro. Cual, está sí. Adelante, como bien. Lo que se viene. Así que está re bueno. Alta tirada. Es la primera vez que leo algo tan... pensado para un proceso más social o colectivo. Qué bueno. Porque siempre las personas vienen como con algo más individual. Así que es un buen ejercicio. Pero también, y ahí tiro un chivo y ya dejo, pero también la astrología, y hay un montón de astrólogas, sobre todo, sí, mujeres, son todas compañeras, que están pensando una astrología política, ¿sí? De poder pensar lo que está pasando en lo social desde la astrología. Y me parece que eso es una novedad que está re interesante para ver, porque hay un montón de configuraciones en relación al cielo y a dónde están los planetas que nos hablan de lo político. Y la templanza trae un poco eso también. Y esto es como más un mensaje, por ahí, personal, pero para todos aquellos que estén ahí buceando como en estas cuestiones más esotéricas y demás, que hay una posibilidad de unir dos mundos que parecen separados, ¿no? Y poder sensibilizar la militancia y los espacios políticos y también ponerle militancia a los espacios de terapéuticos o de salud o de pensarse a uno mismo, ¿no? Como poder hacer ese híbrido que es re posible y que es mucho más potente, porque entrar en comunicación con dos mundos que aparentemente no tienen nada que ver y sin embargo sí, porque cómo nos plantamos en el mundo, cómo denunciamos y también cómo nos pensamos a nosotros y quiénes somos, es la posibilidad para también cambiar las relaciones sociales, ¿no? O sea, tal cual. Tenemos que cambiar las relaciones desde todo, desde cómo nos saludamos, nos abrazamos, nos cuidamos, hasta cómo habitamos una asamblea y cómo cortamos la calle y cómo le tiramos piedras al que hay que tirarle piedras. Así que no, me parece que la templanza viene ahí. No, no, me parece que ahí, en esa se equivocó, acá ninguno tiró piedras a nadie, ¿eh? Jamás. No, no. Never. Vos, never and never. ¿Usted never. El dueño del juego de duda. No, no, yo no puedo decir que no, ¿eh? No puedo decir que no. No puedo decir que no. Bueno, espectacular. Bueno, me reservo los comentarios. ¿Qué más, Pau? Espectacular, espectacular tirada. Nos vamos a quedar con ganas de seguir pensándolo, ¿no? En estos días, toda esta información enorme. Bueno, gracias, Pau. Como siempre, a ustedes. Lujo. A ustedes, como siempre, un gusto. Bueno, me quedo, ¿eh? Me quedo. Genial. Bueno, ¿querés presentar vos el tema que viene? No, no, no, no, por favor. Bueno, vamos entonces. Vamos a escuchar, lo voy a presentar yo. Vamos a escuchar después de este hermoso momento un hermoso tema de Los Redondos. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Seguimos en La Masacre del Cuerpo, viernes 13 de agosto, programa número 20 de lo que va de este hermoso colectivo de trabajo de la comunicación popular de La Masacre del Cuerpo. Recién estuvimos con nuestra bruja amiga y compa Pau. Que sigue acá con nosotros en el programa, pero bueno, con su columna y con toda esta super información para estos días. Ale, vamos a... Ahora sí, lo tenemos... ¿Está Dani también conectado? Sí, lo tenemos en conexión a Dani, que no sé si decirte bienvenido, porque ya es tu casa esta, así que mejor te pregunto... Ya estaba. Sí, sí. Te pregunto cómo estás, Dani. ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Te escuchamos medio bajito. Hola, hola. Pero sí, ahí te escuchamos. ¿Cómo andas, Dani? ¿Todo bien? Bueno. Bien, todo tranquilo. ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá con un poco... Escuchando? Con un poco de frío. A Paula. Sí, está fresquita. Está fresquita esta tarde. Bueno, Dani, nos venías a contar un poco para charlar en lo que tiene que ver esta editorial también con la situación ahí de este ecocidio que se está produciendo en San Vicente con los humedales. ¿Querés contarnos un poco sobre esta situación? Sí, sí. Lo que pasó fue, bueno, la semana pasada. Tiene que ver con un plan integral de la provincia de Buenos Aires que viene trabajando en todo lo que es los afluentes del río San Borombón, que es un río que más o menos nace en Bransen y bueno, continúa por todo San Vicente, la parte del arroyo, se llama Arroyo de San Vicente justamente porque pasa por todo el distrito. Y bueno, lo que sucedió fue que con el cartel, digamos, de limpieza del arroyo, lo que pasaron fueron unas máquinas que dragaron, están dragando, porque todavía es algo que no se terminó, todo el arroyo, sacando lo que podemos decir el suelo, la capa vegetal, toda la capa vegetal del arroyo en sí, la están sacando. Sí. Y la están poniendo a los costados del arroyo y la máquina está aplastando todo lo que son los márgenes del arroyo. Y queda todo, digamos, destruido, yo qué sé, todo lo que está en los márgenes, la flora y la fauna, se arranca de cuajo y los mismos animalitos y todo también son pisados por la máquina, digamos, porque eso, digamos, si bien pueden escapar, hay otros que no pueden escapar a esos movimientos. Y hay un grupo de vecinos autoconvocados, dentro de los cuales yo me sumé, que en lo que se pudo, se han parado las máquinas la semana pasada, o sea, antes del fin de semana que pasó, se pudieron parar creo que 2 días en distintas ocasiones, no por una cuestión de concentración de gente, sino simplemente porque, bueno, sí, los vecinos que se juntaron hablaron con los maquinistas y ellos, viendo que se les estaba impidiendo el trabajo, no buscaron conflicto y dejaron de trabajar. Pero la cuestión es que ni bien pasó esto, rápidamente llegó la policía a garantizar que puedan seguir trabajando, digamos. Y todo esto, lo que... más bronca nos da a los vecinos y a las vecinas de San Vicente, es que hay un doble discurso en toda esta destrucción de lo que es el arroyo de San Vicente, porque se transmite la idea de que se está haciendo algo positivo, de que es una limpieza que va a servir para que en el futuro no haya inundaciones. Claro. Pero en realidad lo que se está haciendo es... degradando lo que es un sistema, todo lo que es un corredor biológico, sí, que tiene una función ecosistémica, que justamente la función es absorber todas las aguas de las lluvias, más allá de que pueda fluir el agua hacia la laguna, claro. Toda, cuando llueve fuerte se va a llenar de agua, pero luego en los días subsiguientes todo lo que es la flora, todos los pastizales y todo eso son los que se encargan de absorber esa humedad y de, lo, digamos, de impedir que el agua vaya buscando cauces por otros lados. Claro. Y al sacar todos esos pastizales, de alguna manera, lo que hace es que, bueno, se degrada el suelo porque el agua fluye y al fluir con más velocidad no permite, digamos, que hay todo un sistema natural, digamos, que no, que deja de funcionar, digamos. Rompe entonces, el ecosistema ahí directamente. Realmente está el peligro de que haya inundaciones, porque al no haber una absorción natural, el agua tiene un límite, digamos, y va a empezar a buscar cauce, claro, por otros lados. Eso por un lado, sí. No, decime. Sí, una pregunta que me surge, quizás la pueda responder, quizás no, pero una pregunta que me surge es, detrás de esta obra de saneamiento que dice que hace el municipio, ¿hay algo detrás? Es la provincia. Es de provincia, está. Pero digo, ¿hay algo detrás o es simplemente la estupidez humana que lleva a cometer esta atrocidad queriendo subsanar otra situación? Claro, no, para mí lo que interpreto es que están las dos cosas, porque los intereses, por lo menos puedo hablar de lo que es el municipio de San Vicente, sí, los intereses inmobiliarios están a las veras del arroyo, claro, a los dos lados hay un emprendimiento inmobiliario. No es un barrio privado, porque es un barrio abierto, pero todo lo que es la logística de, bueno, el loteo y la venta de tierras está en manos de un privado, y se llama Riberas de San Vicente, o sea, es claro, irónico, o sea, quieren que haya un barrio que llegue hasta las riberas del arroyo, y en algún momento van a cerrar ese arroyo, o lo van a tapar, o sea, como el proyecto sería algo así. Hay capaz no este año o el año que viene, pero todos estos pequeños trabajos que van haciendo, sí, le van allanando el camino, porque claro, vos claro, estás con las máquinas aplanaron todas las veras del arroyo, justamente lo que son las riberas, y está todo mucho más planito, pero lo que se pierde es todo lo que es la fauna y la flora que es nativa de ahí, que bueno, que obviamente no se va a poder regenerar de acá a muchos años, porque esto es un proceso que lleva mucho tiempo, porque la naturaleza tiene sus tiempos, sí, sí. Y si bien lo que se pudo hacer desde los vecinos autoconvocados es, al mismo tiempo que se trataba de frenar las máquinas cuando estaban trabajando, se pudo acercar al municipio a hacer una presentación formal en la fiscalía. Yo no estuve bien en ese proceso concreto, el proceso legal, pero sí se pudo conseguir un acta de compromiso del municipio de San Vicente, que si bien no es el encargado de ejecutar la obra, porque la obra es de provincia y está tercerizada la ejecución en una empresa, el municipio, digamos, al ser su territorio, debería garantizar que por lo menos haya un control acerca de los daños que se puede generar en todo esto, que es una es un corredor biológico. Justamente no está reconocido desde el municipio como corredor biológico en el acta que se logró firmar por los funcionarios de ambiente y territorio, creo que uno es Leandro Nimo. Es esto, bueno, que el municipio va a reforestar con plantas nativas toda la zona y que va sí, a sí, reconocerlo como corredor biológico, dale, bueno, dale, se van a hacer algunas acciones, sí. Sí, dale, dale, ya, sí, te, sí, ya te creo. Sí. Son esas palabras que de mentiroso, bueno, palabras si, de mentiroso. Si no hay, si la cuestión sucede, si no hay una presión de los vecinos de la comunidad para que esto realmente suceda, para que sus palabras sean acciones, obviamente se las va a llevar el viento. Por eso estamos tratando de concientizar a la comunidad. Mañana va a haber una asamblea en la plaza de San Vicente, Mariano Moreno, si no recuerdo mal el nombre, de la plaza, que es la plaza central. Y a partir de ahí, bueno, en esa asamblea se va a comentar todo lo que se charló, todo lo, esto que se consiguió, que es un acta de compromiso, que son palabras, es solamente letra, pero que, bueno, por lo menos es algo que puede incentivar a que nos sigamos organizando como vecinos y como comunidad para defender lo que es no solamente el arroyo, sino también justamente la laguna de San Vicente, que también está bastante todo lo que tiene que ver con los humedales que están atrás de la laguna, también están ampliamente ambiciados, ¿no?, por las fauces de los inmobiliarios, que de hecho hace un par de años se habían querido implantar un barrio privado, creo que se iba a llamar San Vicente Natural o Mundo Natural, algo así, o sea, el nombre es totalmente irónico porque lo que iban a hacer era rellenar todo para poder hacer tu barrio. Sí, y mientras... bueno, todo eso se fue frenando, pero en realidad es todo muy, muy relativo, porque por ahí no avanza como quisieran, pero van avanzando, siguen, sí, porque sí. Tanto el gobierno anterior, que era de Cambiemos, que era el intendente Mauricio Gómez, como el actual, que es de Frente de Todos, Nicolás Mantegazza, ninguno de los dos, digamos, realmente garantiza que estos humedales se protejan y no se siga avanzando con todo esto, con este proyecto inmobiliario. Izquierda, sí, o derecha, la naturaleza y el pueblo sufre igual, sea cual sea quien esté de turno. Mientras decías esto, Dani, de los vecines, les vecines organizados en defensa de la naturaleza y de todo esto, digo, estamos como en esta, como que no es la alternativa que tenemos para ir en contra de esto. Porque bueno, en este caso particular hablamos de una situación puntual, en este caso en San Vicente, con todo lo que tiene que ver con esto, bueno, San Borombón y todo este arroyo así, pero en realidad son situaciones que se siguen produciendo en todos lados del planeta. Y quizás entrando un poco también en esto de la editorial, de este ecocidio colectivo, claro, que por todos lados, o sea, están haciendo, hablando mal y pronto, mierda a la Pachamama. Pensábamos hoy, mientras íbamos comentando lo que iba a pasar de estos cambios de clima tan súper violentos que están pasando, como extremos, 48 sí, grados de calor, se muere un montón de gente. En el sur la nevada de este invierno fue casi nula. Fue muy poco y estaban todos preocupados, sobre todo por esta cuestión del turismo, ¿no? Las pistas de patinaje, vacías de nieve, tremendo. Sí, sí, yo es pensaba... bastante, sí. No, que pensaba, lo relacionaba recién con el consejo que nos dieron las cartas de la bruja y cómo esto de... ya sabemos, ya o sea, volver a recordar o ¿no?, de que no podemos seguir teniendo un sistema de producción que sea en contra del ecosistema en donde vivimos, en contra del planeta, ¿no? Entonces, eso también cada vez se va, como siento yo en este proceso, haciendo más más consciente o más necesario, o más, ¿cómo sería la palabra cuando no podés volver atrás? Irreversible. Claro. Claro. Sí. Yo lo que pensaba es también esto, como que lo primero que preocupa, digamos, a los gobiernos en los efectos del cambio climático es las pérdidas económicas, ¿no? Esto del turismo, pero en realidad el peligro real es, digamos, es la destrucción del planeta, que la destrucción de los ecosistemas de los cuales somos parte, y que vamos a sufrir las consecuencias, y ya la estamos sufriendo, ¿no? Hay un montón de situaciones, bueno, con la pandemia nos damos cuenta que los culpables son... Sí, no, que... Sí, sí, Dani, perdón. No, en el sentido este, de que como el sistema capitalista, digamos, avanza tanto sobre la naturaleza que terminamos ocupando todos los espacios, y entonces a partir de ahí surgen, o sea, hay más posibilidad de que surjan virus que nos contagien y que, bueno, que obviamente sucedan pandemias como la que estamos viviendo. Y Dani, mañana hay una asamblea, ¿cierto? ¿Nos querés contar eso? Sí, es a las 15, horas en la Plaza Mariano Moreno de San Vicente. Está convocado a toda la comunidad de San Vicente para, bueno, para poder discutir cómo seguir defendiendo el arroyo, la laguna, para poder concientizar también, porque es importante esto también, ¿no? Concientizar acerca de la importancia que tiene, porque bueno, si toda la sociedad, digamos, y los ciudadanos, y la gente, el pueblo, fuera consciente, estaríamos en otro lugar, me parece. Entonces es importante ir hacia ese lugar, tratar de concientizar de la importancia que tiene y también mostrar cómo el Estado está ligado a los negocios inmobiliarios y garantiza las ganancias de ellos. Sí, sí, la prioridad siempre es cuánta guita me llevo, no importa el costo que tiene para el planeta, para nuestro hogar en sí, ¿no? Quizás a veces lo que no llegamos a entender, quizás algunos despistades, es de que no tenemos otro planeta donde ir a habitar y el planeta nos está pidiendo a gritos que frenemos este avance también del capitalismo. Creo que aquellos que vamos y tratamos día a día de ir en contra de eso, escuchamos ese llamado de la Tierra que nos dice, gente, hasta acá llegué. O sea, no vamos a poder seguir conviviendo porque están haciendo mierda todas mis defensas que tengo como planeta. No sé, desde la capa de ozono y todo lo que tiene que ver con el calentamiento global, los gases, bueno, quizás... Sí, la contaminación del agua, ¿no? Digamos que el capitalismo sin el extractivismo pierde, porque es base fundamental para el avance justamente capitalista. Es una herramienta del capitalismo para seguir produciendo ganancias, para seguir convirtiendo en mercancía cualquier recurso que la Tierra tenga y sin medir ninguna consecuencia, porque para explotar los territorios no importa el daño a la naturaleza, no importa el daño a las personas. Al menos que la naturaleza te dé guita, como puede ser la privatización del agua, con el agua mineral. Claro, por eso mismo, pero por ejemplo, algo que podría ser usado para fines comunes, digamos, eso en una utopía, es usado para destrucción, ¿no? No solo de la tierra, sino también de las personas. En el Tirame la Posta comentábamos la situación en Neuquén, donde comunidades mapuches están bloqueando las entradas de yacimientos de Vaca Muerta, y también en el centro en la capital de la provincia de Neuquén, que están bloqueando las entradas de plantas de YPF, digamos, ¿no? Que están destruyendo de forma muy zarpada el planeta, de forma muy rápida también. El avance es cada vez más rápido. Y bueno, está buenísimo que haya respuesta desde los vecinos, vecinas, pero hace falta más difusión y más colectivización y apropiación de esa lucha medioambiental, ¿no? Sí, y esa lucha que siempre va a estar, porque siempre va a haber gente que va a ir a favor de la naturaleza, pero creo que faltan decisiones por el otro lado, en donde, bueno, si podríamos organizarnos entre los vecinos sería mucho mejor, pero bueno. Después vamos a estar metiéndonos un poco también en lo que son las elecciones y demás. Entonces creo que faltan más decisiones de ese lado también, aunque sabemos que no van a suceder por toda esta cuestión del vil metal, como decía un amigo metalero, el capital, el FT, el efectivo y demás. Dani, no te vayas, Pau, no se vayan porque vamos a seguir charlando. Quédense ahí. ¿Querías decir algo, Dani? Perdón. Nos quedamos. No. Ah, bueno. ¿Vamos a un temita musical? Vamos a escuchar un tema dedicado especialmente para Luna, que nos está escuchando. El tema es En la Fuente de la Unión, de los Abuelos de la Nada. Thank you. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook, recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Continuamos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Bueno, amigues, antes de seguir con esto, tengo algo que compartir con ustedes. Se lo comparto a Pau, se lo comparto a Dani, a Ana Clara, el Cuchi y Juanba. Quiero contarle lo siguiente. Resulta que llego a mi casa unos días atrás, hará 2-3 días, y me encuentro en el patio de mi casa una carta, turbia la carta, decía Poder Judicial, Juzgado de La Plata con intervención del juez no sé qué. Yo digo, a la chucha, ¿qué? Madre. ¿Qué es esto? Sigo leyendo y dice Alejandro David Flores. O sea, no se habían equivocado. La carta era para mí. Bueno, agarro la carta, la abro, todo julepeado, porque digo, ¿de qué se está tratando esto? Digo, cuando lo abro, ¿qué es lo que sucede? Me están llamando para ser presidente de mesa en las elecciones. Que son en un mes. Que exactamente, de un mes. El 13 de septiembre son las PASO. Las elecciones legislativas, pero son las PASO, se va, digamos que es donde se dirimen las distintas listas que puede haber de un mismo partido político, distintas listas, y quedan, digamos, los candidatos definitivos. Es una votación de precandidatos. Bueno, vas a ser presidente de mesa. No, tremendo. Bueno, pero bueno, ¿presidente de mesa? Sí, presidente de mesa. Bueno. La máxima autoridad de la mesa electora. Bueno, escuchen lo siguiente. Yo siempre fui un pibe que, bueno, he votado mis primeros pasos, mis primeros años, como para pasar la experiencia de haber votado, pero siempre fui un pibe que no comparte mucho el tema de lo electoral. Ah, o sea, ajá. Después no, bueno, no sé si se puede decir, pero después no fui a votar. No fui a votar nunca más porque ¿se puede decir al aire? Sí. ¿Se puede decir al aire? Y bueno, sino que, qué sé yo, ya lo dije. Llega a la conclusión de que sea quien fuese el que esté ahí, yo tengo que salir a luchar igual, organizarme con mis compas desde las bases, porque hablando de ese ermitaño, de ese viejo sabio y mirando para atrás, digo, ya hemos pasado un montón de veces y sea Macri, sea Cristina, sea Kicillof, sea un radical, o sea quien sea, como decíamos recién, la naturaleza y el pueblo siempre termina perdiendo, con cualquier estado que te dé turno. Y sí, este es un ermitaño anárquico. Y sí, amigues. Bueno, pero pará. Porque también no te pasa nada si no vas a la mesa. No, pará. Porque bueno, yo traigo esto acá. Porque de hecho, si hay algún oyente escuchándome, quiero que me guíe un poco en esto. Porque bueno, yo como ciudadano, que no estoy de acuerdo con este tipo de situaciones, porque por esta convicción que tengo, no quiero participar de eso, pero el papel que me manda un juez de La Plata me dice que si yo no me presento, tengo de 2 meses a 2 años de prisión. Puedes recibir una pena, digamos. Sí. Entonces digo, che, compa, yo no quiero. Y bueno, me dicen que te pagan 2,5 lucas, que es, en realidad no es nada, porque así, hurgando yo, le pregunto a un amigo, y me dice, mirá, yo una vez estuve de las 7 de la mañana, que es la hora de entrada, la hora de salida, claro. No lo dice, y no sé, no llegaba el camioncito que tenía que llevarse la última urna y qué sé yo, y el tipo se fue a las 2 de la mañana a su casa. Por 2,5 lucas. Por 2,5 lucas, o sea, hacerlo si un bollito y guardarlo en el chanchito, sí, de las alcancías. 2,5 lucas. Y si no vas, 2 años de prisión. No sé, esa es mi pregunta. Poco, esa sí, es mi, ¿no?, pregunta. Esto no, es así, lisa y llanamente. No tengo opción. Entiendo, o sea, que podés pagar una multa. Pero y si no tengo para arreglar el burro al fieste, voy a andar pagando. Claro, bueno, ahí está la cuestión. Pau, ¿vos qué pensás? ¿Vos sabés de esto? ¿Te tocó ser presidenta de mesa vos? No, yo vengo zafando como una campeona, porque mi título de docente me da todas las chances de caer en esa volteada. Tenés más deber cívico. Pero por ahora no. Entiendo que hay motivos, por ejemplo, enfermedad, me imagino. No sé, alguna, si estás lejos, vieron que cuando vos podés, cuando no vas a votar, vos podés esgrimir el que estás a más de 500 kilómetros, sí, del lugar donde es tu mesa. Bueno, me imagino que uno puede sacar algún tipo de carta. Pero pará, entonces, respecto a esto, ¿y si tenés, ¿verdad?, COVID? No, pero pará. No empecemos a tirar las cosas. O sea, Hay formas, por estas razones, que de hecho en el papel también te dice, pero también es un bondi porque tienes que acercarte hasta claro, la plata. Yo iba a decir eso. Es un trámite burocrático, pero tiene que haber alguna posibilidad de que vos manifiestes que no podés por una razón que tenés que contestar. Pero por eso digo, yo como ciudadano libre de la República Argentina, no puedo decir, che, yo no quiero participar, no quiero ser presidente. Si sos ciudadano de la República, participarías. O sea, no cabe en ningún lugar de la legalidad una posición de una persona con una si es por una cuestión, decís vos, ideológica o política de... Y que sí, que definitivamente es ideológica. No, ya sé, política. Ya sé, pero si existe desde la ley un amparo sobre eso, me parece que no. No cabe en la ley esa posibilidad, no. O sea, si no vas, tenés que chamullar alguna. Sí. Bueno, digo chamullar porque digo enfermarte, o sea, no. Si no me enfermo. La ley no contempla posicionamientos políticos. Tal cual. No. Y si yo como presidente de mesa, no sé, tiro una, me caigo con la remera de flema que dice que viva la anarquía, me expulsan y me dicen, no señor, usted no puede ser presidente de mesa. No, hay no. que ver cómo te llevas con el gendarme que te atiende. Claro. Claro. Encima vas a que lo vas a tener al lado claro. todo Encima el día. Encima vas a estar acompañado de la No, pero había como una cláusula que vos como presidente de mesa, como que no podías escupir al gendarme. No podías escupir al gendarme y tampoco podías llevar ninguna insignia de algún partido político. Lo que no se puede, claro, es presentarse a votar ni estar en la mesa con alguna identificación, o sea, algo que identifique algún partido político que esté participando de las elecciones. Bueno, eso no se puede. Con la remera de flema no puedo ir. Y pero Flema no está dentro de... Y pero está posicionado en un... No, yo creo que no. ¿Qué dice la remera? Eso no. Que viva la anarquía. No creo. Y es un poco... Te podrían hacer quilombo. En cambio, si decís... Pero te el vas quilombo... Una, o sea, si es un quilombo y me dice, señor, usted no puede estar con esto acá. Y es la única que tenía limpia, no tengo otra. Sí, y bueno, claro. No te dicen, no. Vaya a su casa, no hay problema. No, no creo. O sea, te prestan una remera ahí no, y te quedas. Te prestan una chaqueta de gendarme. Te dan un... Te vestí de verde oliva y listo. Bueno, amigas, pero todo... si vas con una remera de Santiago Maldonado, ¿qué pasa? Apa. Que no diga nada y la cara de Santiago. No te tienen que decir nada. ¿No te tienen que decir nada? No. ¿Sabés que, y no. ¿Sabés que quizás haciendo una interpretación de estas cartas que tiraba, yo estaba muy preocupado con esto, de cómo encaro esto? Me hago el loco y no voy, voy y la paso mal, pero creo... que voy a utilizar este momento como para poder criticar aún más. Porque yo no he pasado nunca por la experiencia de estar ahí, ¿no? Aunque imagino que va a ser una cagada, porque ya voy con esa, con la que va a ser una cagada. Pero digo, quizás me sirva para nutrir más este desprecio hacia lo electoral y todo este circo electoralista que se crea en estos momentos. Quizás pueda tener más herramientas para discutirle a alguien que venga y me diga, no, pero ustedes lo que piensan que podemos organizarse sin Estado, y ustedes que lo hacen ir a un compa del barrio a sentarse ahí en todo ese circo, porque seguramente me voy a encontrar con cada cosa, que mirá, no sé. Yo creo que se puede ver desde una perspectiva eso, de aprendizaje, y vas a tener que manejar mucho la paciencia, pensar que el rol del presidente de mesa es justamente tener bajo control todo lo que sucede. Pero... todo problema va a caer en vos, toda cuestión, por pregunta. Eso, no es el que cuando faltan boletas y eso entra a chequear, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Che, no ahí puedo ir podés... así en postura, me chupo un huevo. O sea. No, pero podés entrar a cambiar las boletas y podés escribir algo en el pizarrón. Como... Nunca vas a entrar solo igual. Fue el Estado. Fue el Estado. Listo, escrachaste ahí en el pizarrón, fue el Estado. ¿Y? Ah, un granito. Pero digo, o sea... Le pones unos bigotes ahí en la boleta, dibujás... Como yo digo, yo voy con esa, ninguno de los que estén ahí me van a representar, digamos. El pizarrón no vote, luche. Claro. Esa es buena, es mejor uno luchando que mil votando, podría poner. Pero digo, ¿hay alguien ahí sobre vos que te está marcando que la tarea la hagas bien? Sí, hay una persona que es una instancia... El cabo primero. Sos vos la persona. Sos vos. Claro. Y bueno... Si vos sos presidente de mesa, ¿listo? Sos vos el ¿Para que... ¿Para qué me llaman si saben cómo me pongo? No, igual está bien, a mí me parece que está bien, pero vas a tener ahí personas que en general son militantes de los partidos que se postulan. Que quieren ganar. Que quieren ganar, que quieren cagar al otro. Y ahí es como... La rosca de la política, si de ver cómo la, se si matan entre ellos. Si vos con la roja ellos, y la amarilla así en el bolsillo. Si vos le haces la difícil, ya está. ya está. Sí. Por lo menos hiciste algo. Puede ser una experiencia divertida, pero bueno, estresante también. Dani, ¿vos tenés alguna opinión al respecto? Y no, yo comparto el desencanto y el digamos la mirada sobre la cuestión electoral, pero al mismo tiempo pienso, digamos, que es un bajón tener ese presidente de mesa. O sea, corta. Comparto eso y no sé si es positivo que lo diga, o sea, si aporto algo con eso, pero claro. ¿Te tocó? Pero creo que tengo que decir. ¿Te tocó ser? No, todavía no. Todavía no, pero en algún momento me va a tocar ser presidente o ser fiscal. Yo creo que sea, porque... muy bueno, porque acá en la mesa somos 4 docentes y Ale y un herrero y un herrero con el cuchi. Y Ale le tocó presidente de mesa. No, igual me encantó eso que dijiste, ¿eh? Pobre los que estén en la mesa conmigo, porque Sí, te cago y bueno, flaco, te cago, qué sé yo. Hacete de abajo, amigo. Claro, amigo, ¿qué querés que haga? Me faltan boletas, van a llorar. Bueno, no sé. Traelas, que las pongo, qué sé yo. Claro. Las tenés ahí, pasámelas que yo las pongo. Bueno, estamos, ¿no? En este clima de elecciones y campaña y spots publicitarios de diversos orígenes, de diversos partidos con distintas temáticas. ¿Y cuántas personas que se están postulando, cuántos sectores, ¿no? de los partidos políticos que están tomando cuestiones de la realidad para hacer campaña? Y vos decís, bueno, está bien, en campaña se promete esto, se promete lo otro, pero yo digo, ¿de cuánto de la realidad de, por ejemplo, vieron el spot del PTS de Ocupas? Ah, ¿cómo no verlo? ¿Cómo no verlo? Por Dios. Qué extraña sensación de repugnancia y a la vez de risa y ridiculez. Pero también hay otro candidato que estuve escuchando, después vamos a ver si conseguimos los audios, uno que hace campaña con la canción de Elegante. Del Frente de Todos, sí, del Frente de Todos, de José Cepaz. Y nada, bueno, la campaña está con todo y nos están bombardeando por todos lados. En un mes son las elecciones, el 13 de septiembre. Y también toda esta cuestión de las elecciones está como teñida ahora estos últimos días por esta situación. No sé si vieron que salió una foto del cumpleaños de la primera dama, que se llama Fabiola, la señora esposa de Alberto Fernández. Una foto de un cumpleaños de ella el año pasado, plena pandemia, donde no podíamos salir ni a la esquina, casi, o sea, solo a comprar. Así con toda la familia. Y se festejó, claro, con toda la familia en la Quinta de Olivos. Ay, y la foto salió ahora y sí, es muy criticable el accionar de, sobre todo, la persona que está a la cabeza del país diciendo quédense en casa, un montón de gente sin poder salir a laburar, sí, sin ver a la familia, bueno, con todas las complicaciones que tuvimos, sobre todo el año pasado, a principio de la pandemia. Pero ¿qué pasa? Eso también dio pie a que un montón de personajes nefastos salieran a repudiar a Alberto Fernández. Después se regaló, se puso el moño también. Sí, se puso el moño, pero le estamos hasta de acuerdo con cosas que, por ejemplo, dijo Patricia Bullrich repudiando a Alberto Fernández. Cosa que me parece súper, súper peligrosa para este momento de elecciones. Que queden bien parados Patricia Bullrich, Sergio Berni, tomando distancia de, bueno, yo siempre tuve diferencias con Alberto, ¿no? Como, y cayendo bien parados, es algo que hay que, nada, tener en cuenta de que no es así, que en realidad no caen bien parados, que son unos oportunistas, y que tanto lo de Alberto Fernández y su familia con esta foto que circuló, como también los dichos de Bullrich y de Berni aprovechando el momento para tener cámara, son repudiables las dos cosas, ¿no? Como bueno, en claro. Vos decís peligroso que esté Fernández también ahora, o sea. Sí, a mí particularmente la amistad que se está forjando entre Bullrich y Berni es muy peligrosa. Bullrich hace unos días dijo que si ella fuera presidente lo va a llamar para el Ministerio de Seguridad Sergio Berni. O sea, broche de oro. Dale. Para un mes de campaña que nos queda y en 2 años las elecciones presidenciales que van a ser tremendas. Era cantado porque esos dos... No, mal, amor a primera vista. Sí, sí, sí. Sí. A los besos total, terminaron, ¿no? Total. Entre beso y escabio. Entre beso y escabio. Sí, sí, la moto. Sí, la moto de Berni. La burla enfierrada. La firme. Argentina es un país libre. Bueno, Massa, ¿se acuerdan el en campaña cómo mostraba eso, no? Que si, no sé, no me acuerdo textualmente, pero corte, mano dura, militarizar los barrios, o sea, y vos decías, mamá, corte, el ejército a los barrios, bueno, fíjense dónde está Massa ahora, o sea. Sí. Personaje jodidos, siempre vamos a tener. Sí, también no sé si escucharon o vieron el spot de Florencio Randazzo, que fue un personaje que estuvo con Cristina y después se diferenció, dicen que hubo una pelea. Y el spot es justamente una imitadora de Cristina recreando como la discusión donde él, Florencio Randazzo, defendía sus convicciones en frente de una, una presidenta avasallante, ¿no? Y violenta. Sí, Dani. No lo vi, digo, el spot de Randazzo, pero sí escuché que cuando empezó esto de la campaña, más o menos hace un mes, había mencionado él en una entrevista que iba a liberar todos los cortes de ruta, a como dé lugar. Sí, tal cual. Como propuesta, ¿no? De solución. Claro, sí. Digamos que se visten de distintos colores, pero más o menos apuntan a lo mismo, ¿no? Sí, Randazzo había dicho que le parecía tibio el accionar de la Reta en relación a los piquetes. Claro. Que, claro. Bueno, nada. Un asco. Un asco, total. ¿Con qué seguimos? Seguimos con casi el final, amigues, porque estamos llegando. Sí, ya nos estamos yendo. Bueno, no queda más que agradecer. Y Dani, ¿tenés ganas de pensarte algún tema para cerrar el programa? No quiero ponerte en un aprieto. Siempre digo lo mismo y al final lo pongo en un aprieto igual a la persona. Sí. Pero si no, mira, acá el Juanba tiene, bueno, María Elena Walsh, El Mundo del Revés. No sé si a ustedes le gusta, pero como hablamos de flema, yo pensaba en esa canción que dice Nunca seré policía. Muy bien, ya ha sonado y seguirá sonando. Es la que suena. Porque acá somos todos anti-yuta. Vamos a ir con ese tema para cerrar. Hoy, programa número 20, viernes 13. Le vamos a mandar un saludo muy grande a Juan Manuel, mi hermano querido del corazón, que está ahí también, ¿no? Con esto de esta tirada de las cartas nos ha movido, ¿no? Nuestras emociones. Y también está en una ahí sin perder los objetivos y la utopía por delante. Así que un abrazo grande a Juan. Y bueno, nos despedimos. Programón. Programón. Sí, no perder de vista la historia. Pau, y siempre para adelante. ¿Algo para cerrar el programa, Pau? ¿O un chau simplemente? No, un chau. Y un abrazo grande a los que seguimos soñando. De una. Ahí, Dani. Bueno, que tengan todos un buen fin de semana, que terminen bien este viernes. Y bueno, muy buen programa. La verdad, la obra de la bruja estuvo re bueno. Estuvo re bueno la lectura de las cartas. Yo me quedé pensando en eso, en cómo el mundo apareció ahí al final, como abriendo la esperanza un poco también. Está buenísimo. Tal cual. De una, Dani. Bueno, amigues, aquí llegó el final de La Masacre del Cuerpo, programa número 20, un viernes más que compartimos. Gracias por escucharnos desde el otro lado. Nos vemos la próxima. Cuídense de la pandemia, por más que tenga las dos vacunas, pero sobre todo, cuídense de la fucking policía. Nos vemos, amigos, amigas, amigues. Hoy me encuentro solo, sentada en un rincón, pensando en muchas cosas, buscando una razón. Mirando al pasado, los días que yo viví, traté de buscar el paso, el modo de ser feliz. Tuve mil mujeres y mil gente conocí, pero igual estoy vacío y no puedo ya fingir. Quítense la máscara y vean la realidad, es que nunca estuvo bien. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces.